pasar por tu casa. Buenos bailes yo te veo para evitar confusión. Y no lo tomes a mal, solo te ofrezco mi amor. Y te canto esta canción. Ay, que me sube la presión, ay, que me sube la presión. Cuando bailo con mi amor, se me sube la presión. Un amor por otro se cambia, y por eso aquí estoy yo, para evitar confusión. Y no lo tomes a mal, solo te ofrezco mi amor, y te canto esta canción. Ay, que me sube la presión, ay, que me sube la presión. Cuando bailo con mi amor, se me sube la presión. Aquí.